En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 2 de septiembre de 2024. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy compartido, el Elche juega contra el Córdoba a las 9 y media de la noche, desde las 21 horas, desde las 9 te lo contamos aquí en directo. En una nueva edición de Marcador, Elche-Córdoba, tercera jornada, el Elche la cierra y esperemos que sea con la primera victoria de la temporada con este nuevo Elche remozado. Tras un final de mercado frenético en el que el Elche fue, como ya anunciábamos, el gran agitador. Llegaron a ultimísima hora ya sobre la bocina Sori Cava, delantero cedido de la Unión Deportiva Las Palmas. El Basan Rasami, extremo sueco kosovar que viene de la liga francesa, y Gerard Hernández, uno de los diamantes de la cantera del Villarreal, con tan solo 19 años pero sin experiencia profesional. Además, también se produjo la salida de una de las leyendas. Con falta de categoría y de elegancia, se despidió en un frío comunicado a Edgar Badía, que de momento está sin equipo. Tras terminar ese mercado estival, el director general del club, Pedro Esinoca, hacía una valoración muy positiva de la plantilla que se le ha quedado al Elche. Muy contento, creo que pudimos reforzar el equipo en casi todas las posiciones, mantener a los jugadores muy importantes como los Nico, la renovación de Carlos Clerc, jugadores como Bambo, Affenbrugger, delanteros con gol, así que la verdad que muy contento. Mensaje de ánimo, de seguiremos trabajando por un Elche mejor, y creo que tenemos una plantilla muy competitiva para hacer muy buenos partidos y competir. Aspira a competir partido a partido y a partir de ahí veremos para qué estamos, pero sí, creemos que es una muy buena plantilla. Creo que ha quedado una plantilla muy competitiva, muy compensada, y la realidad es que los jugadores que han venido y los que se han quedado, se han mantenido los Nicos, se ha renovado Carlos Clerc, han llegado jugadores como Bambo, Agustín Álvarez, mismo Sori, Yago, una calidad. La realidad es que la plantilla tiene un gran nivel y estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. Pues el césped dictará sentencia y veremos si es una plantilla de gran nivel, si es mejor que la de la temporada pasada. Es cierto que se han cubierto los puestos que demandaba el técnico Eder Sarabia. Al final, un extremo, un medio centro y un delantero. Pero da la sensación de que la improvisación de dejarlo todo para última hora supone no haber elegido las mejores opciones, las opciones A, ni mucho menos. De hecho, bueno, hubo protestas por parte de algún sector de la afición, como la grada de animación, que se montó allí un mini partidillo con pancarta en la noche del viernes, dejando claro que siempre apurando nosotros acabaremos jugando, decía algo así la pancarta, hablo de memoria. En definitiva, un mercado en el que ha habido finalmente 8 fichajes. Los defensas Álvaro Núñez, Bambo Diaby y David Affenbrugger, es decir, un lateral derecho y 2 centrales. En el centro del campo, 3 jugadores, un mediocentro Gerard Hernández, un extremo el Basan Rasani y otro extremo Yago de Santiago, y 2 delanteros, Agustín el Canario Álvarez y Sori Cava. Además, la buena noticia es que se han mantenido hombres importantes como los Nicos, Castro y Nico Fernández. Y luego también, evidentemente, la figura de Eder Sarabia. Vamos a ver en qué tiempo es capaz de darle forma a su sistema, a su filosofía, sobre todo con la llegada de todos estos futbolistas a última hora. El técnico del Elche, Eder Sarabia, también era muy positivo y optimista a la hora de hablar de los nuevos. Jugadores con hambre, jugadores con ilusión, jugadores que quisieran venir al Elche, que entendieran que era el momento y el proyecto de sus vidas ahora mismo. No sé, Bambo, desde el primer día que hablé con él, pues estaba como loco por venir. David, pues ya sabéis la dimensión de jugador que es, las posibilidades que ha tenido y las ha rechazado porque él quería estar aquí. No sé, Gerard, hablé con él y estaba como loco y por eso se pudo hacer muy fácil y rápido. Agustín, un jugador que hace 2 años costó 12 millones de euros, pues ha entendido que y ha puesto todas las facilidades para poder venir aquí porque entendía que era el sitio donde iba a volver a ser feliz y iba a volver a dar su mejor nivel. Sori, que a principio de mercado ya fue una opción, pero era inalcanzable para nosotros, pues según ha ido pasando el mercado se ha ido acercando esa posibilidad y él ya el último día, sin estar cerrado el tema, ya estaba con las maletas hechas, ya estaba yendo para el aeropuerto para llegar ayer de madrugada para entrenar con el equipo. Entonces al final, y los que no he nombrado, que también van en esa misma línea, al final jugadores que deseaban estar aquí, que creen en esto y que nos van a ayudar a seguir creciendo y a hacer una gran temporada. En estos momentos el Elche cuenta con 25 jugadores profesionales, si entre ellos contamos a hombres jóvenes como Gerard Hernández o Yago de Santiago, 25 jugadores más a los que habría que sumar a hombres que ya están jugando y han debutado de la cantera y han derribado la puerta, como Marty Barcic, como Rafa Núñez o como Adam Boyar, entre otros. Es decir, que tiene pinta de que se han cubierto casi todos los puestos. A mí hay un puesto que claramente se me ha quedado cojo, que es el de la delantera. Hay 3 delanteros, Soricaba, Mourad y el canario, así le apodan, el uruguayo Álvarez. Es evidente de que habría hecho, desde mi punto de vista, falta otro más, y que además hay 2 muy parecidos, Mourad y Soricaba. Pero bueno, tiempo tendremos en el análisis a partir de mañana y toda la semana, porque hoy también tenemos día de partido, pero es evidente que había y que hay que seguir tocando el tema del cierre de mercado. Todo ello en este lunes prepartido. Hablaremos también, lógicamente, del partido. Es el momento en el que el Córdoba va a ser la primera prueba para este nuevo Elche de Eder Sarabia, con esos últimos 4 fichajes incorporados a ultimísima hora, entre ellos el de Afren Gruber, que llegó no el último día, sí el penúltimo, y que algunos de ellos van a tener la oportunidad de debutar esta noche, y veremos el nivel. Tiene pinta de que se ha mejorado con lo que había hace 2 semanas, porque han llegado al final 8, cuando teníamos 3 o 4 en las últimas 2 semanas, pero como digo, el tiempo tendrá que decirlo. Una pausita y continuamos. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche.

El jugador catalán recaló en las categorías inferiores del Villarreal, siendo uno de los futbolistas más determinantes en la división de honor del conjunto groguet. Además, ha sido uno de los protagonistas del último campeonato de Europa con la selección española, siendo el capitán de la Rojita. De esta manera, el Elche dio por concluido el mercado de fichajes con el anuncio de Gerard Hernández, que nosotros ya lo anunciábamos antes de empezar el programa al filo de las 10 de la noche. Es un diamante en bruto, pero que es cierto que su talento y su calidad tendrá que demostrarla en el fútbol profesional, donde hasta el momento solo había disputado un partido. Y también hablamos del más desconocido, que fue la gran sorpresa. Le falló Germán Valera, que finalmente, después de tenerlo cerrado con el Elche, el Atlético de Madrid pidió más dinero y se marchó al Valencia. Y el Elche, raudo, deprisa y corriendo y veloz, firmó a Elbansan Razani, que llegó, como digo, pasado el tiempo de mercado, aunque la operación, lógicamente, se había hecho antes. Es extremo izquierdo, es versátil, puede jugar en ambas bandas, por lo que a priori es un fichaje para aportar polivalencia al ataque. Además, cuenta con mucha experiencia en el fútbol europeo. Tras formarse en las categorías inferiores del Odd, el jugador se desarrolló en el fútbol noruego. O sea, empezó en Suecia, de donde él es nativo. Jugó en el fútbol noruego, formando parte de equipos importantes de Noruega como el Brøndby y el Rosenborg, en los que disputó competiciones europeas. Antes de llegar a Francia, se marchó a Turquía para jugar en el BB Erzurumspor, y en la temporada 21-22 Razani llegó al Clermont Foot, donde jugó 85 partidos en la primera división francesa. Marcó 13 goles en esos 85 partidos y dio 7 asistencias. No está mal para un jugador que no es delantero, pero que tiene finura en los últimos metros y, lógicamente, puede ayudar y aportar mucho a un equipo que hasta el momento no tiene gol. Por tanto, son jugadores muy importantes, o deben ser muy importantes, para elevar ese peldaño de calidad unido a los que ya estaban, como Iago, como Álvaro Núñez, como Bambo Diaby o como Efem Gruber, el defensa central, que es de todos los que ha llegado, bueno, igual también Elbasan Razani, que viene sin pretemporada, venían libres, pero a priori vienen en buena condición física. Bueno, pues vamos a ver esos 8 refuerzos, sobre todo los últimos en llegar, si de verdad vienen para no completar, que también, sino para aumentar la calidad de la plantilla y elevar el nivel, porque lo necesita el equipo como el comer, y lo tiene que empezar a demostrar ya esta noche ante el Córdoba. Sarabia reconocía, tras el cierre de mercado, que está contento y que ahora son más fuertes. Entonces, eso, muy contento con el resultado final y muy contento con el gran trabajo y que también nos ha hecho, incluso a todos nosotros, estar más unidos, estar más juntos y ser más fuertes ahora para todo lo que queda de temporada, ¿no? Por otro lado, más valoraciones que necesitábamos, como dijo Marcelino el otro día, y creo que todos los entrenadores compartimos eso, jugadores absolutamente comprometidos, absolutamente profesionales, buenas personas, jugando 90 minutos, jugando cero, calentando 20 minutos, jugando 3 minutos, no yendo convocados, y en ese sentido estamos muy contentos también porque lo tenemos. Pues Sarabia es el más contento, ahora la pelota ya está en su tejado, porque él reconoce que está muy contento, que tiene una plantilla con jugadores con hambre, es decir, que ahora ya toda la responsabilidad la tiene el entrenador. Lógicamente, aunque en el fútbol hay poca paciencia, hay que darle a este hombre algo de tiempo para que ensamble las piezas, porque ya de por sí su sistema no es sencillo y ahora llegan futbolistas nuevos y algunos de ellos sin pretemporada. Este es el mal endémico que arrastran los entrenadores del Elche Club de Fútbol desde la etapa Bragarnic, que llegan muy tarde y en algunos casos no son de, bueno, pues el, digamos, el potencial. En esta ocasión, el tiempo lo dirá si son del potencial que requiere un Elche que debe ser un aspirante a luchar por el ascenso. Hablaba de nombres propios, por ejemplo, de Sorikava, así hablaba Eder Sarabia. Bueno, Sori, un delantero referencia, que además incluso ya ayer me sorprendió muy gratamente. Le dije, estoy más contento hoy después de conocerlo, después de verlo entrenar, después de ver cómo entiende el fútbol, después de ver cómo le gusta, porque ya ayer vimos vídeo, y cómo le gustan las cosas que proponemos y demás. Digo, estoy más contento hoy que ayer todavía. Y él me dijo, yo igual, mister. Por tanto, Sori viene ya para jugar. No va a ser titular esta noche, yo creo que lo puede ser, y ahora hablaremos del once, seguramente Álvarez, el futbolista uruguayo, pero Soricaba viene con pretemporada hecha, viene en forma, tiene una edad ideal, 29 años, y está ya para debutar y para meter competencia a los delanteros. ¿Qué opinión tiene del más desconocido, del Basan Rasani? Con respecto a Elba, personalmente no lo conozco, llegó ayer a la noche, entiendo que hoy va a entrenar, vamos a ver cómo está en ese sentido, pero bueno, es un tío fuerte también, viene de estar entrenando, aunque no compitiendo, un jugador que tiene gol, un jugador que cerca del área tiene muchos recursos, un buen pasador, finura en los últimos metros, y creo que aparte pues un tío con experiencia y con personalidad, muy buena persona. El Basan Rasani, insisto, viendo algunos de sus goles, no siendo goleador, y de sus actuaciones en vídeo, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Y qué opina de Gerard Hernández? Ya lo conocía de su época en la Masía, cuando era segundo de Quique Setién en el FC Barcelona. Pues tenemos un diamante ahí. Tenemos un diamante. Hace unos años dije que Aguado tenía que ser el pivote de la selección española durante tiempo, pues aquí hay otro que tiene que serlo también, y se me ponen los pelos de punta, y nuestra obligación es sacar todo lo que tiene dentro, que es muchísimo. Ya te digo, hablé con él y le digo, ¿tienes ilusión por venir? Y me dice, flipas. O sea que, bueno, pues eso, un chaval que se quiere comer el mundo, que viene con humildad, que viene para aprender y que tiene pues todas las condiciones que necesitamos en esa posición. Así que muy contento. Posición de mediocentro para el jovencísimo Gerard Hernández. Talento no se le discute. Y si lo tiene, lo otro lo adquirirá, la experiencia. Y Eder Sarabia es evidente que le va a dar oportunidades, y más tratándose de un medio centro del que el Elche no es que adolezca, porque tiene a Cris Salvador o, en su defecto, al propio John Chetaulla, que todavía no está físicamente, pero es cierto que va a tener oportunidades y la savia nueva va a venir empujando. Bueno, pues son algunas de las consideraciones y opiniones de un Eder Sarabia que está encantado con lo que ha llegado, y eso es sin duda lo mejor que se puede decir tras un cierre de mercado. Insisto, el verde dictará sentencia, como muchas veces dice mi buen amigo Nino, Juan Francisco Martínez Modesto. Una cosa es lo que digamos y otra lo que dicta el césped, y ahí lo vamos a ir viendo a partir de esta noche. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40€ y todos los piercings a 20€. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24, y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también curso semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la radio líder del deporte en Radio Marca Elche. Por cierto, agradecer a los miles de telespectadores que estuvieron en la noche del viernes siguiendo nuestro cierre de mercado, tanto en Teleelch como en Radio Marca Elche, como en nuestros distintos dispositivos, YouTube, webs, apps, etc. En Teleelch, tan solo, solamente ahí, 10.000 hogares, casi 30.000 personas siguiéndonos solamente en Teleelch. Luego, insisto, más los miles que nos escuchaban en la FM a través de Radio Marca Elche. Y, por cierto, saludar ahora también a los cerca de 3.800 hogares que en estos momentos están viéndonos en Teleelch, que, lógicamente, nos encanta y es nuestro pan de cada día, como los miles de seguidores que nos escuchan en Radio Marca Elche. Es gracias a ellos que podemos hacer este programa cada día y durante 34 añitos ya, que se dice pronto. Y aunque no lo parezca, hay partido, claro que lo parece, hay partido. Elche Córdoba esta noche, todo el equipazo de Marcador, tanto desde aquí de los estudios centrales de Radio Marca Elche como desde el Estadio Martínez Valero, estaremos contándoos ese Elche Córdoba para cerrar la tercera jornada. Una jornada que ya tiene casi todos los resultados, solo falta el Elche Levante, que se juega el Eibar Levante. Eibar Levante se juega a las 7 y el Elche Córdoba para cerrar la jornada número 3. El Elche necesita una victoria para salir de puesto de descenso. Ahora mismo es colista con 0 puntos, el único equipo que no ha sumado ni un solo punto, pero es cierto que si gana, pues puede dar un estirón y adelantar a 5, 6 o 7 equipos y saldría del descenso, insisto, con una victoria. El empate no le valdría para salir del descenso porque solo sumaría un punto. Un partido en el que veremos algunos de los nuevos. Diaby podría ya ser titular por primera vez. Álvarez en ataque también. Un once que estará formado por Matías Dituro. El técnico ayer confirmó que volverá a ser el once. Estará defendiendo la portería en el once titular. Con Diaby y Barcic probablemente en defensa. Salinas, lateral izquierdo. Álvaro Núñez o Mario Gaspar, lateral derecho. En el centro del campo, indiscutibles, Alex Febas, Nico Castro, en principio Nico Fernández y Iago, y arriba Óscar Plano media punta y probablemente Álvarez, el canario, el uruguayo, en punta de ataque. Además, insisto, los Afengruber, Sorikawa, Gerard, el Basan Rasani, en principio podrían estar ya todos en el banquillo. Las únicas bajas confirmadas son las de las últimas semanas, los lesionados Carlos Clerc, Pedro Vigas, Alex Martín, John Chetaulla, bueno, los que no ha podido contar, como digo, y Raúl Guti en las últimas semanas. Hablaba del partido el técnico del Elche, Eder Sarabia. Pues es complicado predecirlo porque creo que es un equipo muy incómodo. Es un equipo valiente, es un equipo que le gusta presionar, es un equipo que le gusta tener la pelota. Conozco muy bien a Iván, me parece un grandísimo entrenador, nos hemos enfrentado, creo que siempre han sido partidos muy atractivos. Y bueno, pues un equipo que entiendo que va a ser valiente, entiendo que va a ser agresivo, entiendo que no se va a meter atrás y bueno, vamos a ver si somos capaces de imponernos. Pero ya te digo, un equipo incómodo, un equipo que nos va a exigir muchísimo y que viéndole estas dos jornadas, hemos visto cosas evidentemente también varios partidos de la pretemporada, pues uno de esos equipos que a mí no me sorprende porque ya conocía al entrenador y entendía que iba a ir por este camino, pero que es una muy grata noticia para la categoría. Y el Córdoba, dirigido por Iván Ania, el que fuera magnífico jugador del Oviedo en los años 90, llegó a estar una década en el Oviedo, muchos años en Primera División, también en el Tenerife, y ahora dirigiendo los destinos de un Córdoba, el que consiguió ascender de Primera Ref a Segunda División, y que habla a Iván Ania del Elche de Sarabia. No, ni mucho menos. Equipo de Sarabia, con esto que quiero decir. Equipo con un juego muy definido, muy parecido a lo que proponía en Andorra. Un equipo muy dominador, muy combinativo, laterales cerrados, los interiores van ganando altura o descendiendo. Muchas veces no encuentras la figura del 9 porque desaparece de la posición de 9. Un equipo, ya te digo, que muy, muy reconocible de su estilo. Entiendo que a medida que vaya pasando la competición es un equipo que irá creciendo, porque siempre cuando llegas nuevo a un equipo e intentas implantar tu idea y tus métodos, tus mecanismos, siempre requiere de un periodo de adaptación. Han firmado incluso dos jugadores ayer, y creo que es un equipo que es de los favoritos, como ya lo fue la temporada pasada, pero que a pesar de los dos partidos, para mí, desde el punto de vista del dominio del juego, ser superior al rival, no ha sido capaz de ganar, pero que va a ser un equipo de los candidatos a estar arriba, seguro. Palabras de Iván Ania echándole flores a Sarabia, Sarabia echándole flores a Iván Ania. Está claro que se respetan, son dos técnicos a los que les gusta que sus equipos dominen, tengan el balón, aunque a priori el Córdoba pues hoy lo va a tener bastante menos que el Elche Club de Fútbol. Pero para darnos las últimas pinceladas está ya aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes aportar de este Córdoba que se enfrenta esta noche al Elche? Partido atractivo el que nos espera esta noche en el estadio, partido entre dos equipos que tratarán de sumar la primera victoria de la temporada en el Martínez Valero, aunque al menos el Córdoba ya sabe lo que es puntuar después del último empate en el Arcángel ante el Burgos, y todo gracias a un gol en el minuto 98 sobre la bocina. El Córdoba es un histórico de la categoría al que le ha costado mucho volver al fútbol profesional. 5 temporadas ha tardado el club blanquiverde en volver a segunda división desde el descenso en 2019. Respecto al análisis del rival, hay que decir que se espera ver esta noche sobre el terreno de juego a dos equipos cuyo estilo tiene bastantes similitudes, y es que el Córdoba también apuesta por tener la pelota para hacer daño a su rival. Esa es la propuesta que implanta el técnico Iván Ania. En ese sentido, una de las claves pasa por ver quién se hace con el dominio del balón para contrarrestar al rival y hacer daño. El Córdoba es un equipo ambicioso. Uno de sus puntos fuertes es que mantiene gran parte del bloque del año pasado, el que consiguió el ascenso, un curso en el que solo perdió 7 partidos de 42, haciendo una segunda parte de campaña sobresaliente. Para la visita a Elche, Iván Ania no tendrá disponibles por lesión a Isma Ruiz ni a Kuki Zalazar. Tampoco estará por sanción Adrián La Peña, que fue expulsado ante el Burgos. La principal novedad en la convocatoria es Marvel, el 10º y último fichaje realizado por la entidad blanquiverde en el mercado veraniego. Leyendo esta mañana la prensa andaluza, Paco, todo apunta a que este podría ser el 11 titular del Córdoba Córdoba esta noche en el Martínez Valero. Carlos Marín en portería, Albarrán, Xavi Sintes, Martínez y Calderón en defensa, en esa defensa de cuatro, Genaro y Alex Sala en el doble pivote, Carracedo, Ali Adilson y Jacobo González en la media punta y como principal referencia ofensiva Antonio Manuel Casas, el delantero cordobés. Los peligros de este Córdoba, ojo al delantero de 24 años, Antonio Casas, que el curso pasado fue el máximo anotador del equipo con 14 goles. Las bandas Carracedo y Adilson pueden ser dos de las revelaciones de la temporada porque tienen mucho desborde y control del juego. Además, en la media punta habrá que tener bien vigilado a un Jacobo González que el curso pasado demostró en el Alcorcón que es capaz de marcar desde fuera del área y también, por supuesto, a balón parado. Impartirá justicia esta noche el árbitro vasco Jonander González Esteban. El Elche no sabe lo que es empatar con este colegiado. O gana o pierde, no hay término medio. En 7 partidos, 4 victorias y 3 derrotas. Por último, el Elche Córdoba no se daba en el Martínez Valero desde el curso 18-19, en el que un gol de Nino le dio la victoria a los ilicitanos, que se impusieron por 1-0. Esta noche, partidazo en Marcador desde las 9 con la previa. Bueno, pues vamos a esperar que hoy el Elche sea capaz de ganar. Solo con ese resultado saldría del descenso. Ahora mismo es el farolillo rojo el único equipo que no ha sumado ningún punto. Eso sí, con un partido menos. Vamos a hablar de balonmano porque el Athletic Go se estrenó con un sufrido empate. Al final hay que dar por bueno este empate porque le tocó sufrir, José Antonio. Pues sí, Paco, la verdad es que fue un inicio de Liga Guerreras Iberdrola apasionante. Sobre la pista del pabellón Esperanza Lage, el partido entre el Athletic Go Club Balonmano Elche y el KH7 Granollers terminó con empate a 28. Este resultado permite al equipo ilicitano empezar la competición con un punto que sabe a victoria porque hay que tener en cuenta que en la segunda parte llegó a ir perdiendo de hasta 7 goles, pero pese al cambio de ciclo que ha sufrido la plantilla, este grupo lleva el ADN Club Balonmano Elche y se lo deja todo sobre la pista. En ningún momento el Elche tiró la toalla y acabó empatando gracias a los goles de Paola Bernabé y Lisa Ópeda. Tras el partido, en rueda de prensa valoraba así el resultado el técnico del Athletic Go, Joaquín Rocamora. Sí, bueno, cuando uno va a menos 7... cualquier cosa que saque desde lo que es positiva, pero yo creo que lo más importante para nosotras es estar centradas en nosotras mismas, formarnos, en entender que hoy debutaban, creo que era el 25%, el 30% de las jugadoras en División de Honor, que esto hace que tengamos falta de valor competicional y que vamos a necesitar mucho tiempo para realmente ser un equipo sólido. Yo tenía hoy la impresión que si hubiéramos sido sólidas hubiéramos ganado con cierta comodidad, pero la realidad es que a nivel defensivo no nos hemos encontrado cómodas, salvo con el modelo abierto y también la aparición del cansancio de ellas, ¿no? Si hiciéramos un análisis del partido, yo creo que Granollers ha sido mucho más tiempo que nosotras mejores, por tanto, el sacar un punto, desde luego que a nivel de resultado es muy positivo, pero luego lo que yo más me centro es un partido más y es una mosca más para revolver y algo más que nos va a ayudar a formarnos. En la recta final del choque, Zaira Benítez lideró al conjunto franjiverde en ataque. La jugadora eldense acabó con 5 goles y fue elegida como la más valiosa. El encuentro pudo seguirse en directo a través de Teleelch y una vez acabó, en los micrófonos de Teleelch Televisión y Radio Marca Elche habló Zaira Benítez. Sí, la verdad que ha sido muy emocionante desde el principio hasta el final. Creo que nos ha costado muchísimo entrar al partido, sobre todo en la defensa. Pero bueno, en el descanso hemos hablado lo que teníamos que arreglar y al final se ha visto que luchando hasta el final lo hemos conseguido. Sí, yo creo que estos primeros partidos tenemos que encontrarnos a nosotras mismas, tanto individual como colectivamente, y no centrarnos en el resultado como tal, sino en la mejora individual de cada una. Creo que eso nos identifica como equipo, creo que no hemos tirado la toalla en ningún momento, ninguna, y eso es lo que ha hecho que hayamos empatado el partido. Bueno, me pide lo mismo, yo creo que me pido más yo a nivel individual, pero bueno, tengo mucha confianza, tanto individual como colectivamente. Las compañeras me están ayudando muchísimo y espero dar todo de mí. Por otro lado, Rocamora destacó el gran papel del público que se dio cita en el pabellón Esperanza Lage. Alrededor de unas 500 personas llevaron en volandas al equipo cuando peor se puso la situación. A mí me gustaría darle las gracias, Pepe. Me gustaría darle las gracias porque además han ayudado mucho. No pude identificar a un señor o caballero porque estaba a mis espaldas que ha levantado al público varias veces gritando. Él solo y en este caso haciendo que el público sea partícipe. Creo que esto es muy bonito, creo que esto es el mayor rendimiento de los últimos años y es que hemos fidelizado a una afición. Hoy no sé lo que habría, igual estaría en torno a 500 personas, ¿no? Más o menos, no lo sé, pero esto significa que ya empezamos a tener una masa social muy, muy, muy identificada con el club. Yo, si no me gustara muchísimo este no fuera mi trabajo, probablemente un 31 de agosto no estaría metido en un pabellón a más de 30 grados y con la sudada que se ha pegado la gente. Pero de verdad, me gustaría darle las gracias y les quiero dar las gracias por no solo por venir, sino por haber jugado el encuentro, que es lo que ha hecho en este sentido el público. Hay que decir también que en el bando franjiverde debutaron Vanessa Rubio, Esther Martín Buró, Daniel Aguado, Carmen Figueiredo y Carmen Prelchi. Este año la mayor parte del equipo está formado por jugadoras muy jóvenes que incluso el otro día se estrenaron en la División de Honor Femenina. Después de este debut, Paco, ahora toca poner toda la atención en la Supercopa Ibérica que comienza el próximo sábado en Oporto. El Atigo Club Balonmano Elche se enfrentará en semifinales al Benfica Luso. Pues parón en la Liga para esta Copa Ibérica. Gracias, José Antonio. Gracias, nos escuchamos esta noche, Paco. A las 21 horas arranca Marcador con todo lo que suceda en el tercer partido de Liga del Elche contra el Córdoba. Os esperamos a las 9. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.